Hora Libre en el Barrio. Es un ciclo perteneciente al programa REC, Red Escuela y Comunicación, dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Pero muy buenas tardes, esto es Hora Libre en el Barrio y acá estamos llegando a fin de año con un séptimo grado, es un séptimo grado de la Escuela 6 del Distrito 6. Bienvenidos a Derek, Fede, Juan y Santino, ¿cómo les va? Bien. Bueno, ¿quién se anima a presentarme a la escuela? Bien. Yo. Dale. Hola, buenas tardes. Nosotros somos séptimo C y D de la Escuela Guillermo Correa 6 del Distrito 6, ubicada en el barrio Balvanera, entre la Avenida Independencia y México, sobre Saavedra. Bien, una escuela preciosa que tiene una plaza al lado, ¿cierto? Así es. Así es. ¿Están nerviosos? Sí. ¿Están nerviosos, no? ¿Contentos? Sí. Sí, yo también estoy muy contenta de recibirles. Les cuento a la audiencia que nosotros somos REC y hacemos radio en las escuelas públicas de la Ciudad de Buenos Aires. Estoy con Néstor Cortés y en este caso soy la tallerista del taller de radio, así que estuve un poquito en la cocina de este grupo que estuvo preparándose y que al principio estábamos súper tímidos y que ahora, ¿cómo estamos? Bien. ¿Bien? Sí, sí. ¿Bien? Bueno, lo primero que hicimos fue construir una presentación del grupo, ¿no? ¿Quieren que escuchemos un audio de presentación? El primer audio de presentación, a ver. Ok. Mi nombre es Martín y soy acuario y amo los peces. Mi nombre es Lautaro, soy de Piscis y amo a los pumas. Mi nombre es Bruno, soy de Géminis y amo a los perros. Mi nombre es Ariel, soy de Cáncer y me gustan los perros. Mi nombre es Estrella, soy Piscis y me gustan los gatos. Soy Marianela, mi nombre... Mi nombre es Marianela y soy de Virgo y amo los gatos. Mi nombre es Sofía y soy de Cáncer y me gustan las mariposas. Mi nombre es Catalina, soy de Leo y amo los perros. Mi nombre es Valentina, soy Escorpio y me gustan los animales. Mi nombre es Priscila, soy Géminis y me gustan los perros y los gatos. Mi nombre es Morena, soy Tauro y amo a mi gato. Soy Enara, Sagitario y me gustan los perros. Soy Yamila, soy Cáncer y me gustan los gatos. Soy Camila, soy Leo y me gusta escuchar música. Me llamo Ruby, soy Leo, me gustan las ranas. Me llamo Contu, soy Aries, me gustan los gatos. Soy Alex, soy Piscis y me gustan las michis. Soy Tiago, soy Sagitario y me gustan los perros. Soy Valentino y mi signo es Acuario y me gustan los perros. Soy Jean-Pierre y mi signo es Leo y me gustan los perros. Me llamo Nerea, soy Piscis y me gustan los carpinchos. Soy Valesca, soy Escorpio y me gusta leer. Soy Lautaro Díaz, soy Leo y me gustan las frutillas con azúcar. Soy Luisana, soy de Cáncer y me gustan los patos que hacen cuacuá. Soy Uma, soy de Géminis y me gustan los animales. Me llamo Lucía, soy Acuario y me gustan los perros. Mi nombre es Geraldine, soy de Libra, me gustan los animales, la música y las frutillas. Soy Eri, soy Géminis y me gustan los perros. Soy Fede, soy Tauro y me gustan los perros. Soy Santi, soy de Libra y me gustan los perros. Soy Juan y amo a Messi. Hola, soy Liwen, soy de Capricornio. Mi mejor recuerdo con los chicos es el día que festejamos la llegada de la primavera. Me encantan los animales y salir a caminar al solcito. Hola, soy Liliana. De este año de séptimo me encanta haber trabajado otra vez con Liwen. Me gusta todo lo que pasó hasta ahora en séptimo con los chicos. Soy de Libra y me encantan los perros, pero fundamentalmente los animales. Y ahí escuchábamos las voces que grabamos y escuchamos a las profes que se presentaban. Son Liliana Martín y Liwen Fernández Miquel. Son las profesoras, una de cada grado titular, ¿cierto? De cada séptimo, aunque sí, son de áreas. Pero lo que hicimos fue juntarnos, porque no son tantos, ¿no? No. ¿Cuántos son en total? 32. Claro, entonces están los dos séptimos juntos de este turno tarde. Son dos grados divinos, yo quiero decirles la verdad. Se trabajó muy lindo en el aula. Y al principio nos daba mucha vergüenza, ¿no? Grabar. Sí, sí, sí, vergüenza, nervios. Nervios totales. Y escucharse rarísimo. Sí, sí, con las voces muy agudas. Ay, sí, uno no se reconoce, ¿no? Bueno, ahí está Malena Coelho sacándonos al aire. Y les voy a preguntar, ¿de qué va a tratar el programa que está arrancando? ¿Quién me lo cuenta? Sobre la democracia. Vamos a estar hablando sobre la democracia, 40 años de democracia. Sí, sí. Bien. ¿Algún tema más? Sobre el voto joven, el voto femenino y la ley Saspeño. Bien, eso es lo que está por venir en el próximo bloque. ¿Y en el último bloque qué tenemos? Las plantas nativas. Plantas nativas. Ay, te pido un adelanto. ¿Pasó algo con alguna semilla? Creo que sí. Ah, ¿germinó alguna? Pues sí, varias. Bueno, no vamos a hacer el spoiler, pero qué bueno que germinó alguna semilla, porque ahí vi un poquito también cómo fue ese proceso de germinar semillas de plantas nativas. Bueno, tenemos una presentación más. Escuchamos a los chicos y a las chicas de séptimo grado que se animaron a poner su voz. Mi nombre es Morena. Mi mejor recuerdo es conocer a mis mejores amigas. Yo soy Valentina. Soy Lautaro y mi mejor recuerdo fue cuando bailamos el Opacán Style en el cumpleaños de Nerea. Me llamo Eri y lo mejor de la escuela es educación física. Me llamo Catalina y mi mejor recuerdo es cuando conocí a mis amigas. Me llamo Priscila, mi mejor recuerdo es haber conocido a mis mejores amigos. Me llamo Federico y lo mejor de la escuela es educación física. Mi nombre es Sofía y mi mejor recuerdo fue la salida al congreso. Mi nombre es Santino y lo más copado de la escuela es educación física. Hola, mi nombre es Juan y lo más copado de la escuela es cuando toca el timbre para ir al recreo. Mi nombre es Valesca y el mejor recuerdo que tengo de la escuela es cuando le di un susto a Catalina y casi se cae y se muere. Mi nombre es Nerea y lo mejor que pasó fue cuando Geraldine se cayó de la silla de la nada. Me llamo Luisana y mi mejor recuerdo fue cuando estábamos en el cumpleaños de Nerea e interpretamos una canción de Queen. Mi nombre es Suma y mi mejor recuerdo fue la pelea del incesto. Mi nombre es Lucía y mi mejor recuerdo es haber conocido a mis compañeros. Mi nombre es Geraldine y mi mejor recuerdo fue hacer un satánico en el cumpleaños de Nerea. Mi nombre es Camila y mi mejor recuerdo fue haber hecho un campamento. Me llamo Yamila. Me llamo Inara y mi mejor recuerdo fue conocer a mis leales. Soy Rubí y mi mejor recuerdo es haber venido a la escuela. Hola, soy Martín y mi mejor recuerdo es gritar los goles de River. Hola, soy Bruno y mi mejor recuerdo fue cuando tío le pegó una patada a ley y se cayó. Mi nombre es Sofía y mi mejor recuerdo fue la salida al congreso. Me llamo Marianela y el mejor recuerdo fue cuando hice un satánico con Nerea. Hola, mi nombre es Lautaro Suárez y mi mejor recuerdo es cuando íbamos en una excursión al Museo Malvinas, nos mandamos un concierto de canciones infantiles. Hola, me llamo Valentino y mi mejor recuerdo es cuando tocan el timbre para ir al recreo. Hola, mi nombre es Alex. Mi mejor recuerdo que me acuerdo fue cuando hacen festejos en el colegio. Yo soy Tiago y mi mejor recuerdo es cuando organizamos la escuela para salir a jugar fútbol. Me llamo Jean-Pierre y mi recuerdo es jugar a la pelota con mis amigos. Mi nombre es Estrella y mi mejor recuerdo es conocer a mis amigas. Me llamo Ariel y mi mejor recuerdo es haber jugado fútbol con la FIA. Me llamo Kondu, mi mejor recuerdo fue conocer a mis amigos y amigas. Aquí traigo un canto para soltar la voz. Hip hop, hip hop. Canto a jugar, a decir y a rimar con vos. Y ahí seguíamos escuchando estas voces y conociéndonos, porque la presentación un poco nos permite saber algo más sobre ustedes y ustedes también sobre ustedes mismos, que cosas que a veces no se preguntaron. ¿Santino? Juan. Juan, Juan, ¿nos quedó algo por decir? Ah, sí, un saludo para el director Roberto. Un saludo para el director Roberto y una pregunta más, ya que vamos a hablar de democracia y de voto, votaron el tema que los identifica como grupo, ¿cierto? Sí, sí, ¿cuál es el tema? ¿Lo digo yo? Magalena, ¿se dice así? Sí, ¿Sergio Méndez? Sí, Magalena de Sergio Méndez. Ok, ¿ganó por mayoría? Sí, por mayoría. Ok, la mayoría se impuso entonces, a ver si nos gusta. Vem Magalena Rojão, traz a lenha pro fogão, vem fazer armação. Hoje é dia de sol, alegria de coió, é curtir o verão. Vem Magalena Rojão, traz a lenha pro fogão, vem fazer armação. Hoje é dia de sol, alegria de coió, é curtir o verão. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Traz a senha pro fogão, TT decoração. Hoje dia de sol, alegria de xotó, meu TV de verão. Y mientras que bailamos acá hubo un cambio de equipo. Bienvenidas a quienes están en la mesa. Preséntate, decí tu nombre. Hola, yo soy Cata. Hola, Cata, bienvenida. Hola, yo soy Morena. Hola, More, allá. Hola, yo soy Joaquín. Joaco y... Hola, yo soy Priscila. Bien, y allá hay una banda que está atrás y que ya vamos a estar presentando en el segundo momento. Nos dijeron los chicos del primer grupo que un poquito vendieron el programa que íbamos a hablar sobre democracia, íbamos a estar hablando sobre el voto, que es esencial, ¿no?, para garantizar la democracia, esto de poder tomar la decisión con determinadas condiciones de a quién elegir para los distintos cargos que se ponen en consideración. Lo primero es contar un poquito qué es la ley Sáenz Peña. ¿Por dónde arrancamos? ¿Quién a ver allá? ¿Joaco, ley Sáenz Peña? ¿Quién me lo va a contar? Ay, qué momento. ¿Con qué empezamos, Cata? Tirame vos A ver. A finales de 1800. Bien. Se votaba voluntariamente. Y cantado. Ah, la previa. O sea, la previa lo tenían que decir en voz alta, sí. Ok. Enfrente de todos, y eso generaba un poquito de presión, ¿no?, a la gente. Imagínate, para, ¿te imaginas eso? O sea, viene tu patrón y te dice, vení a votar. Y a ver a quién votás. No era, ¿no?, muy democrático. No, te podían sobornar, amenazar. Bien, tiempo de fraude electoral, ¿no? Sí. De la década infame. Entonces, ¿y qué pasó después? Bueno, no había padrón tampoco. Ah, también. Se tenían que ir a escribir en el momento. Bien. Y eso generaba fraude porque podían votar varias veces y podían crear documentos falsos o votar por gente muerta que ya no... Bien. Todos mecanismos que intentan transparentar las elecciones, o sea, que exista un padrón, que ese padrón esté verificado, que haya un DNI por persona que aparece en el padrón y que no se pueda votar dos veces, ¿no? Todas formas de hacer transparente ese proceso. Sí. Bueno, antes el fraude era un mecanismo normal. Me había... gusta... Ay, perdóname, contame, dale. Pero iba a decir que me gusta eso que dice Cata, porque antes era normal. Vieron que lo que a veces es normal, con el tiempo, la lucha y las críticas, deja de ser normal, porque lo normal no estaba bueno. Está bueno eso, que lo normal no siempre es lo que está bien y se puede cambiar. Había muchas faltas de leyes, como por ejemplo, no tomar alcohol 24 horas antes de votar y no llevar armas. Wow, eso no estaba previsto. Bien. ¿Y cuándo empezaron a cambiar las cosas? Después de que se sancionó la ley Sáenz Peña. Bien. Que fue en 1912, ¿verdad, Pri? Sí. Bueno, después de que se sancionó la ley Sáenz Peña, los que podían votar eran los hombres argentinos o naturalizados mayores de 18 años. Bien, empezaron a mejorar las cosas, pero lo que se llamó el voto universal, en realidad era un universo acotado, claro, ¿no? No era muy universal. Porque las mujeres ni se nombraban en la ley. No aparecían. No aparecían. Bien. ¿Y cuándo empiezan a volver a ampliarse, a ensancharse las posibilidades, a ampliarse los derechos y se incorpora la posibilidad de el voto de las mujeres? ¿O cómo fue ese proceso? Porque hubo mucho debate, ¿no? Mucha discusión. ¿Alguna trajo algo sobre las sufragistas? A ver, acércate a la mesa. Sí, sí, no. Por supuesto. Vamos a hablar también de algunas mujeres, ajá, importantes que tienen que ver con esto del sufragismo. Que son las que trataron de poner en debate por qué no votaban ellas y tratar de empujar que eso sea posible. A ver, contame quiénes son las sufragistas o alguna de ellas, ¿no? ¿Vos tenés alguna ahí? ¿Cómo te llamabas? Uma, bienvenida Uma a la mesa. ¿A quién tenés ahí? Contame en tu hoja. A Julieta Lanteri. Bien. Julieta Lanteri nació el 22 de marzo de 1873. Era italiana. Fue reconocida por haber realizado en 1911 el primer sufragio femenino a la Argentina y América Latina. Prometió luchar por sancionar una licencia por maternidad, otorgar un subsidio por hijo, abolir la pena de muerte y establecer la igualdad entre hijos legítimos e hijos ilegítimos. Fue la primera mujer incorporada al patrón nacional y la primera en votar. Fue atropellada por un automóvil el 23 de febrero de 1932 en la esquina Diagonal Norte y Supacha. Bien, Julieta Lanteri entonces se animó a postularse como candidata. Armó un programa con leyes que tenían que ver con demandas que tenían las mujeres. Sí. Y logró ser empadronada, porque no había nada que impidiera que se presentara. No. Bien. ¿Qué otra sufragista? ¿Quién tiene? Yo. Contame qué tiene. A ver, dale. ¿Cómo es tu nombre? Geraldine. Geraldine, dale. Yo investigué sobre Salvadora Medina Rubia. Contame un poco, a ver. Ella nació el 23 de marzo de 1894 en La Plata, Argentina, y murió el 20 de julio de 1900. Ahí me olvidé. No importa, búscalo. De 1972. Bien. Ella tuvo 4 hijos, tres niños y una niña. Se casó con Natalia Botana y fue la primera mujer en tener un diario en Argentina. Escribió demasiados libros y, para mi parecer, fue importante en la historia feminista. Bien, una pionera de este movimiento que ustedes saben que era un movimiento mundial, la demanda en los países de que las mujeres pudiéramos votar, y llevó mucho tiempo. ¿Alguna otra de las pioneras? ¿Cómo te llamas? Estrella. Estrella, dale. Yo investigué sobre Alfonsina Storni. Alfonsina fue docente, escritora, periodista, actriz y sobre todo poetisa. Alfonsina nació el 29 de mayo de 1892 en Suiza. Cuando Alfonsina tenía 4 años, llegó a Argentina con su familia. En 1935, ella estaba nadando en el mar cuando una ola le golpeó en el pecho. Después de algunos estudios, le diagnosticaron cáncer de mama. La operaron y ella se recuperó, pero después de algunos años, la enfermedad había vuelto y la tenían que volver a operar. Alfonsina ya no soportaba más y decidió suicidarse. El 25 de octubre de 1938, ella fue al mar a primeras horas de la madrugada y decidió tirarse. Después de algunas horas encontraron su cuerpo. Bien, Alfonsina Storni también. ¿Tenés más? Sí. A ver, contame. Y puedo contar un fragmento de su poema, claro. De su último poema. Dale. Voy a dormir, nodriza mía. Acuéstame, ponme una lámpara a la cabecera. Una constelación, la que te guste. Todas son buenas. Bájalo un poquito, déjame sola. Hermoso. ¿Tu nombre? Hola, mi nombre es Lucía. Lucía, cerquita del micrófono. ¿Sobre quién investigaste? Sobre Carolina Musini. Bien, Carolina Musini, decime. Ella nació el 17 de noviembre de 1889 en Buenos Aires. Murió el 23 de marzo de 1917 en Vialet Mas, provincia de Córdoba. Causa de muerte, tuberculosis. Carolina Musili fue la primera mujer nombrada funcionaria del Departamento de las Chacras en Argentina. Trabajó durante su corta vida para mejorar las condiciones de trabajo en las fábricas y en los lugares de trabajo en Argentina. Carolina fue militante socialista, obrera textil y periodista feminista. Bien, hay otra de las pioneras, Carolina Musini, que era proletaria, trabajadora, y pudo armar un documento sobre las condiciones durísimas de trabajo de las mujeres y los niños de esa época. ¿Me queda alguna sufragista? Allá, sí. ¿Tu nombre? Lautaro Suárez. Lautaro, acércate bien al micrófono, Lautaro. Les voy a hablar sobre Eva Perón, o nombre completo, María Duarte Eva de Perón. Bien, para un poquito. Avanza la historia. Ustedes vieron que las luchas llevan mucho tiempo y las pioneras, que son de antes, dieron el debate, intentaron, presentaron proyectos de ley, se cayeron, volvieron a presentar, pero llegó un momento que la fuerza de la participación de las mujeres, un poco de la mano de Eva, ¿no? Sí. Empezó a hacer posible esto que era un sueño, un deseo que venía de hace tiempo, ¿no? Contame vos de Eva, a ver. Eva nació el 7 de mayo de 1919 en Los Toldos. Falleció el 26 de julio de 1952 a los 33 años, debido a un tipo de cáncer. Murió en la ciudad de Buenos Aires. Murió en la ciudad de Buenos Aires. Sí. Bien. Ella creó su propio partido, llamado Partido Peronista Femenino. También fue dirigente política, actriz y activista feminista. Su esposo fue Juan Domingo de Perón. Ella tenía dos frases: nadie sino el pueblo me llama Evita, y donde hay una necesidad nace un derecho. Con su partido ella obtuvo 23 diputadas, 3 delegadas, 6 senadoras y 80 legisladoras. En esa época eran demasiadas para no tener la ley de cupo. También creó la Fundación de Ayuda Social María Eva Duarte de Perón, con la cual creó 20 hogares y escuelas. La creó por el decreto número 20.564 del 19 de junio de 1948. Bien, Lautaro, te felicito por tu investigación. Eran un montón de mujeres que a partir de participar y armar un partido político ocuparon muchas bancas. Ustedes saben que después tardamos mucho tiempo las mujeres en volver a, hasta que no surgió la ley de cupo, no volvimos a poder ocupar esa cantidad de bancas en el Parlamento. Contame. Cerquita el micrófono. Me gustaría decir algunos libros sobre de Salvadora Medina Onrubia y una de sus tantas frases. Dale, decime, sí. Unos de sus cuantos libros fueron Las Desentradas y otras piezas teatrales, Alma Fuerte, La Casa de Enfrente y Acaya. Una de sus tantas frases fue: a pesar de ser mujer, me permito el lujo de tener ideas, ¿sabe? Yo tengo ideas boxeadoras, ideas que se dan directos y crosses y swings con la vida. Bien, a pesar de ser mujer, me permito tener ideas, pero cuando Lautaro contaba ahí que se empezó a debatir la posibilidad del voto, ahí está, del voto de las mujeres, vos sabés que había todavía varones que no estaban muy de acuerdo en esto que sos mujer, te permitís tener ideas. Debatían sobre si teníamos la misma capacidad de acuerdo al cerebro de las mujeres. Escuchemos un poquito de ese debate parlamentario, que es una joyita de archivo, para escuchar de dónde venimos y por qué nos cuesta tanto dar algunos debates, ¿no? Señor, como legislador y como médico, quiero dejar bien establecido en esta sesión que el hombre y la mujer no son iguales. Yo me pregunto entonces, ¿para qué otorgar igualdad política a dos seres que no lo son? Pero, señor presidente, por favor, me permito contestar.

Y la de Armando decía básicamente que las mujeres no tenían derecho a votar o no estaba de acuerdo. Y la de Lorenzo sí estaba de acuerdo, aunque había excepciones, porque decía, por ejemplo, que el voto tenía que ser voluntario. O sea, estaba de acuerdo, pero eso. Claro, no en las mismas condiciones que estaban votando los varones. Ajá, claro. Bueno, también hay muchas frases muy importantes que dijeron en el debate, interesantísimas, la verdad, porque hablaban mucho sobre su manera de pensar, la manera de pensar de los hombres de ese momento. Y una que nos quedó muy grabada a las dos fue la más nombrada así en la escuela cuando estábamos estudiando, que era que el cerebro de la mujer pesa menos que el del hombre. Y esto es muy importante porque si me preguntan a mí, no creo que eso tenga mucho que ver con qué pensemos nosotras o qué piensan ellos. Y puse un ejemplo cuando estaba hablando con la profesora de que no porque el cerebro de mi hermano, por ejemplo, que tengo un hermano, no significa que... No porque el cerebro de mi hermano pesa más que el mío, significa que él debe ser el hijo favorito, o el más inteligente, o el más educado, por así decirlo. Nada que ver. Y también tiene que ver mucho más, yéndonos por este tema del voto, que no porque el cerebro de mi compañero pesa más que el mío, su voto debe valer más que el de nosotras. No tiene absolutamente nada que ver. También había otro que había dicho que para qué otorgar igualdad política a dos seres que no lo son. Y la verdad es que la respuesta es muy simple. O sea, por igualdad, por derechos, por justicia, porque nadie es igual a nadie, ¿me entiende? Ni siquiera los hombres son iguales entre sí. Todos piensan cosas distintas. Y se vio muy a profundo en este debate. Porque las formas de pensar eran muy distintas y, claro, podríamos decir que unos tenían más razón que otros, pero bueno. También uno se había basado mucho en el tema de que en la Constitución decía que el presidente debía ser un ciudadano, marcando específicamente la O. Y otro le había respondido muy bien que eso era un tema totalmente gramatical, porque a los seres siempre se le nombra por masculino. Es decir, nosotros somos aquí compañeros, pero también hay chicas. ¿Se me entiende más o menos por dónde voy? Claro que sí. También habían dicho que dejar que la mujer vote sería atentar contra la integridad de la familia argentina. ¿Sabe? Porque se fijaba mucho en el tema de que quizás la mujer quería votar por algún presidente específico y el hombre por otro. Y eso claramente podría ocasionar peleas entre los dos personajes, que los hijos lo podrían ver y, bueno, ocasionar temas. También había dicho uno que la idea de que la mujer vote la había dado un legislador del peronismo para que ellas voten por este partido. Que, pues, sí se pudo ver después en el tema de las votaciones, porque en 1951, cuando la mujer pudo votar por primera vez, figuraban, escuché, 8.623.640 electores, de los cuales 4.222.457 eran mujeres. Y de eso, el 90,32% votó, y más de la mitad de este 90%, ¿sí?, votó al peronismo. Uh-huh. O sea que sí se vio un poco de este tema de que dejar que la mujer vote, se iban a ir por el peronismo, pero aquí lo importante es que la mujer votó. Claro. Básicamente. En distintos momentos el voto fue a distintos lugares, dependía un poco con la coyuntura política. Claro. ¿Algo más que nos quede ahí? No. Ya estamos. Gracias. Y Rubí, porque acá tenemos el momento en el que se amplía la posibilidad de que las mujeres podamos votar, habiendo superado por suerte ese debate que suena a dinosaurios, de que por el peso de nuestra cabeza tendríamos o no derecho a votar. Pero después hubo un nuevo momento, porque siempre nos siguió costando ocupar los lugares, ¿no? Entonces, ¿en qué época hubo una ley de cupo? La ley de cupo, o sea, la ley 24012, que fue sancionada el 6 de noviembre de 1991, fue una legislación argentina que dice que el 30% de las listas de candidatos que presentan los partidos en las elecciones estuviera ocupada por mujeres. Bien, volvimos a necesitar hacer una ley de discriminación positiva, se llaman, para que nos dejen el lugar que otra vez estaba como cerrando a pesar de que teníamos chances de votar, ¿no? Ya estamos con esto, ¿no? Sí. También un tema que me quedó por allí. Rápido, y ya cerramos con música. Justamente, me faltó decir la fecha de este debate, que fue el 9 de septiembre de 1947. Esto que se aprobó mayormente fue en la Cámara de Diputados. Bien, y ahí entonces una fecha histórica muy importante para las mujeres. Estamos hablando de 40 años de democracia. Vamos a escuchar a León Gieco, La Memoria, y seguimos con los chicos y las chicas de séptimo grado, turno tarde de la Escuela 6 del Distrito 6. Amores que no están, la ilusión de los que perdieron, todas las promesas que se van, y los que en cualquier guerra se cayeron, todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia. El engaño. Y ahí, hablando de memoria y hablando de 40 años de democracia, nos queda, avanzamos más en el tiempo, ¿no? Estamos más cerquita y se siguen ampliando derechos, porque a medida que los sujetos nos visibilizamos y se debate y se dan luchas, aparecen nuevos sujetos que quieren tener derechos, ¿no? Y hubo un momento en el que los jóvenes pudieron votar, ¿cierto? ¿Cómo les va? Hola, hola, ¿están ahí? Buenas, qué nervios. ¿Quién me va a decir algo sobre el voto joven? ¿Vos? Sergio, ¿cómo te llamas? Mi nombre es Alex. Alex, acércate bien al micrófono, contame un poquito lo que estuviste viendo en la escuela. Estábamos viendo del voto joven, que ¿sí? es algo importante de hace, años, décadas, y que, ¿sabes? Como es importante de entender cómo es, de qué es y de cómo entender esas funciones, ¿sabes? ¿Cómo pueden los jóvenes participar, sería? Sí. La opinión de los jóvenes antes no se consagraba en un voto. Podían opinar, pero no se podía votar. Sí. ¿Todos los jóvenes pueden votar? ¿A partir de qué edad? A partir de los 16 años hasta los 17. Y a partir de los 18 años ya es obligatorio. Bien, antes no es obligatorio, ok. Antes no. Están habilitados a partir de los 16. ¿Hay que tener algún requisito más? Su identidad, de que sea verificado. Bien, empadronados. Sí. Tienen que estar empadronados con DNI. Algo de la transparencia. ¿Qué son esas hojas? Contame. ¿Qué tenés ahí? Son preguntas que tenemos que responder. A ver, ¿sobre? Sobre el voto joven. Contame alguna pregunta. ¿Qué establece la ley? ¿Qué establece la ley? ¿Quién tiene la respuesta? Yo. Dale. ¿Cómo te llamás? Tiago. Tiago, dale, acércate bien al micrófono. Establece el derecho de las personas jóvenes de 16 y 17 años, nativas o por opción y no nativas o naturalizadas argentinas, a participar en elecciones, ejercer el derecho al voto y elegir a sus representantes. Perfecto, es lo que me decías vos, que no te pregunté el nombre. Valentina. Valentina. ¿Qué otra pregunta hay? Hay... Léeme la otra pregunta y quién me la contesta, a ver. Dale, acércate bien al micrófono. Lee la pregunta. Sí. ¿Por qué se considera que esta ley es un avance de la democracia? Bien, ¿por qué es un avance de la democracia? ¿Quién tiene la respuesta? El voto joven... Para, pegate bien al micrófono, no te escucho. El voto joven significa que más jóvenes pueden elegir a las autoridades. Fue un avance de la democracia porque más personas pueden votar. Perfecto, amplía la cantidad de personas que pueden participar de las elecciones. ¿Qué otra pregunta? ¿Qué porcentaje del electorado que representan los jóvenes de 16 a 29 años? ¿Quién tiene la respuesta? Acércate. ¿Tu nombre? Valentino. Valentino, dale. El 27% de electorado. Bien, bien. ¿Y nos queda una pregunta? Sí. ¿Qué porcentaje del padrón a nivel nacional representan los jóvenes 16 a 17 años? ¿Quién lo tiene ese? A ver, decímelo al micrófono. El 2,32% de nivel nacional. Bien, bien. ¿Nos queda alguna? Sí. ¿Cuáles son las provincias que concentran el mayor porcentaje de jóvenes 16 a 17 años? Ah, no lo sé eso. ¿Quién sabe? Decime. El mayor porcentaje de los jóvenes se concentra en 4 provincias. A ver. Buenos Aires, 39%. Sí. Córdoba, 8%. Santa Fe, 7%. Y CABA, 6%. Bien, bien. Sí, hay bastantes. ¿Qué cantidad de jóvenes de 16, 17 años había en CABA en 2021 y qué porcentaje representaban? ¿Quién tiene la respuesta? ¿Vos? Al micrófono. Ciudad de Buenos Aires, 47.563, 5,98%. Sí. ¿Alguna más? ¿En qué provincias hay mayor participación de los jueces de los jóvenes en las elecciones? ¿En qué provincia? A ver, ¿quién sabe? Hay mayor participación de los jóvenes en Buenos Aires de 3.039.904 de cantidad de electores y 36,46% de porcentaje de electores. Bien, hasta ahí entonces llegamos con lo del voto joven y una reflexión a 40 años de democracia antes de escuchar un audio con las opiniones de los chicos y las chicas. Cuéntenme un poquito las reflexiones que pudieron hacer en este 40 años de democracia, para cerrar un poco el bloque de sociales. Nosotros estábamos viendo los 40 años de democracia y una de las fechas que vimos fue el 10 de diciembre, que se celebra el día en el que acabó la sexta dictadura militar y la última. Y fue cuando Raúl Alfonsín ganó con el 51,7% de los votos. Bien, ¿algo más importante? Ahí, bien cerquita al micrófono. La democracia es una forma de organización social donde el poder reside en el conjunto de sus integrantes, de modo que las decisiones recaen en la voluntad colectiva. Y cerramos, ¿eh? En el colegio tenemos espacios democráticos, como cuando hablamos para solucionar problemas, y son importantes porque así resolvemos sin peleas lo que nos molesta. Trabajamos el voto joven, las leyes, las dictaduras, el sufragio femenino. Visitamos el Congreso, el espacio para la memoria de Virrey Ceballos y pronto la Casa Rosada. Ay, ¿todavía les queda una visita? ¡Qué bueno! En la democracia se puede votar, presentarse en las elecciones, convertirse en un representante del pueblo. Es donde hay diversidad, participación y diálogo. Todo lo contrario a una dictadura. Bien, 40 años de democracia. La escuela sigue siendo un territorio de democracia. Muy interesante. Los y las felicito. Nos vamos con el audio, con las opiniones de los chicos y las chicas que están acá. Opiniones que le pudieron decir a su maestra en el aula, en ese clima de confianza y democracia que se ejercita todos los días en muchas escuelas de este país. Valentino, ¿por qué es importante para vos vivir en democracia y tener derecho a votar? Para que el país salga adelante. Lucía. Porque elijo el presidente que nos representa a nosotros y al país. Bueno, Valentino, dentro de 4 años vas a votar por primera vez. ¿Cómo te imaginas que va a ser ese primer día en el que te toque votar? Me pondría nervioso porque voy a estar en una mesa y sacar una boleta y podría ser bueno votar a un presidente. Uma, ¿cómo te imaginas que va a ser el día en que te toque votar por primera vez? No sé, que voy a estar muy nerviosa y voy a tener que fijarme bien a quién voy a tener que votar, a ver si estará bien. Conocer sus propuestas. Sí. Uma. Para mí tener derecho a votar es para ver quién te puede ayudar a mejorar las cosas. Cuando votas tenés que ver bien y fijarte a quién votas. La democracia a veces pasa para ver si cada presidente va bien o va mal. Es importante vivir en democracia porque así tenemos la libertad de opinar o hacer algo que nos guste, o salir a la calle, tener el peinado que nos gusta, vestir como queramos. Y es importante que en unos años pueda votar porque yo también soy parte de la comunidad argentina y ser mujer no me debería de quitar el derecho a votar. ¿Tenés alguna idea de cómo te imaginás ese día en el que te toque votar por primera vez? Nerviosa, porque tendría miedo a votar incorrecto y volvamos a... Bueno, acá hay un montón de gente. Ahí se quedan las opiniones de los chicos y las chicas. Cerramos el bloque de sociales y un poquito del bloque de naturales porque trabajaron mucho. Estuvimos germinando semillas de plantas nativas. Están divididos en grupo. Grupo que arranca, grupo 1. ¿Qué me van a contar? Estuvieron haciendo una visita, ¿no? ¿Quién me lo cuenta? Sí, una visita. Contame. A la biocorredor del Fagua. Bien. ¿Y qué onda? ¿Estuvo buena? Sí, fuimos caminando. Primero, después tomamos un subte de la línea H hasta la B. Sí. Y después el tren Urquiza hasta la estación Federico Lacroce. Y después caminamos por la avenida Constituyentes. Bien, ahí por Agronomía. ¿Y es lindo lugar? Sí. Lindo, mucho. Lindo lugar. ¿Qué más? ¿Nombre de la guía que los acompañó? Estuvieron con una guía, ¿no? El nombre de la guía que nos acompañó en el recorrido es María Eugenia. María Eugenia, le mandamos un saludo, le hicieron una entrevista que no vamos a poder escuchar porque es larga y está buenísima. ¿Y qué más? A ver, Grupo 2. ¿Qué tiene preparado el Grupo 2? ¿Qué trabajo realiza la guía en ese lugar? Yo. Contame. María Eugenia trabajaba difundiendo lo que aprendió en la Facultad de Agronomía, exponiendo, cómo cuidar el planeta. Bien, cómo cuidar el planeta. Estudió ahí en la Universidad Pública de Agronomía y al lado está el corredor. Grupo 3, sí. ¿O qué se puede ver en el biocorredor? ¿Quién tiene que se puede ver? ¿Vos? ¿La? ¿Quién? No, tenemos de las ecologías. ¿Qué tienen? A ver, ¿qué se puede ver en el corredor? Contame. Porque por ahí la gente está escuchando y el fin de semana hace una salida al corredor de agronomía, de plantas nativas, a ver. En este biocorredor se puede ver la flora y la fauna nativa. ¿De dónde está ubicado ese biocorredor? En este caso sería la fauna y la flora de CABA, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Bien, ¿y qué importancia tiene? ¿Les explicó por qué priorizar las plantas nativas sobre otras plantas? ¿Alguien me puede contestar eso? Decime, dale. Para mí es importante priorizar las plantas nativas para que la fauna nativa pueda sobrevivir. Bien, ¿hay animalitos en el corredor? ¿Animalitos? ¿Qué hay? Contame que no fui. En el biocorredor habían arañas, gusanos, lagartijas, avispas, abejas, abejarros, mariquitas, hormigas, mariposas, sobre todo la mariposa espejito. Pájaros como el hornero que hacían sus nidos en los árboles y también animales disecados como algunas tarántulas y ranas. Escúchame una pregunta. ¿Interactúa la fauna con las plantas? Las plantas y animales que están en el biocorredor interactúan con sus habilidades, se ayudan entre sí para sobrevivir. Por ejemplo, el colibrí se come las semillas del ceibo y deja sus heces y crece. A eso se le llama polinizar. También cuando las mariposas absorben con su trompa el néctar de las flores para alimentarse y para llevar a otra planta. Por otro lado, las mariposas dejan sus huevos en las hojas de plantas específicas para que nazcan en un lugar en el cual podrán alimentarse. Estas flores se llaman flores hospederas. Bien, ¿y ahí hay un vivero que funciona? ¿Alguien tiene algo que es un vivero? ¿Funciona un vivero? Un vivero es un lugar donde se siembran las semillas de las plantas. Una vez nacidas, trasplantarlas a un criadero o otro sitio. Bien, esa es la función entonces de un vivero, que ahí funciona. ¿Y qué plantas vieron? ¿Quién tiene? ¿Qué plantas vieron? En el biocorredor habían distintas flores, sí, y árboles, por ejemplo, las mini margaritas, que son flores amarillas muy chiquitas. En el ceibo, que las flores nacionales, los colibríes aman su flor, que tienen una forma perfecta para su pico. El ñangapirí o pitanga es un árbol con un fruto chiquito, parecido a una cereza, que adentro tiene una semilla. ¿Probaron el fruto de la...? ¿Sí? ¿No? Sí, lo probamos, delicioso. Parecía una cereza muy linda. Bien, ¿y qué ibas a contarme que tenías ahí? Ah, bueno, también habían flores hospederas donde las mariposas ponen sus huevos para que cuando nazcan estén cerca de sus alimentos. Flores rojas chiquitas que se encontraban en racimos, que son perfectas para las mariposas porque tienen forma de tubo por donde pueden succionar el néctar de las flores y polinizar la planta. Bien, escuchen, me dijeron que les regalaron dos plantas, ¿puede ser? Sí. ¿Para poner dónde? ¿Quién tiene eso? ¿Van a plantarlas? Nosotros ya las trasplantamos en el huerto de nuestro colegio. Ah, ya las trasplantaron. ¿Son muy bebés? No, tienen un tamaño un poco avanzado. Ok, o sea que están más robustecidas. Tienen, sí, chances de crecer. Bien, ¿les gustó la visita al biocorredor? Sí. Sí. Sí, sí, estuvo buena. Sí, muy. Bien, bien. Y, muy buena. ¿Les parece que son importantes estos corredores en una ciudad como la nuestra? Sí. ¿Sí o no? Sí. ¿Por qué? ¿Cuál es el problema de la ciudad? Hay muchos edificios. Bien, hay muchos edificios y poco espacio verde. Sí. También nos gustaría hablarles de algunas regiones que pudimos hablar y de las que nos habló la guía. A ver, ¿de qué les habló? Yo les voy a contar de la ecorregión Estepa Patagónica. Sí. Su clima pasa de templado a frío, siendo muy seco. Sus suelos son rocosos y arenosos. Su paisaje es una vasta planicie. Su flora, la más común, es la vegetación dominante, que se llamada estepa arbustiva. Puede tener hojas o no. Algunos de sus animales son el guanaco, el puma y los zorros. Bien. Patagónica, la estepa. ¿Y algo más? ¿Alguna otra región? Sí. Y ya vamos cerrando, se nos fue el programa, ¿eh? ¿Cuánto que estudiaron? En Chaco húmedo. Sí. El clima es templado, está muy húmedo y máximo que llega es hasta 40 grados. 40 grados de calor, chan. Bien, vamos a quedarnos acá, decirle a quienes están escuchando que es un buen lugar este corredor de plantas nativas de agronomía para visitar, y que los audios, las producciones, porque hay producción periodística, hicieron una entrevista en el biocorredor a la guía y también hicieron un instructivo para germinar plantas nativas. Eso está en la página, que es www.programasrec.com.ar, para que puedan escucharlos. Y cierra Camila con algo que le quedó pendiente. Bueno, yo venía a reflexionar sobre básicamente el cuidado del planeta, o cómo se lleva el planeta en este momento, que la verdad no muy bien, porque dentro de poco ya nos vamos a quedar sin recursos. Pero bueno, voy a decir las frases. Deberíamos empezar a ser conscientes sobre lo que hacemos con la Tierra, ya que en unos años estaremos tan mal que nos vamos a arrepentir de todo esto. El ser humano tiene que pasar al extremo para darse cuenta de sus errores, cuando ya no hay solución a estos. Y también quería decir que los corredores son verdes, que eso ya lo habían preguntado, pero bueno, son importantes para conservar el ecosistema, ya que si no están las plantas nativas, no hay algunos insectos, y si no hay insectos, no estamos. Y los seres humanos somos bastante egocéntricos y no nos damos cuenta de eso. Muchas gracias por la reflexión final, Camila. Me emocionaron un montón, estoy orgullosa de lo que pudieron hacer. Al principio nos costaba hablar y hablaron un montón, estudiaron un montón, hay mucho contenido. Esta es la escuela pública que nos gusta, que nos abraza a 40 años de democracia. Gracias por estar. Esto fue la Escuela 6 del Distrito 6, acá haciendo Hora Libre en el barrio.